96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz viernes, el 9 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdes Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para protección del parto humanizado, presidente Maduro entregó a la Asamblea Nacional Constituyente proyecto de ley. En el marco de la lucha contra la corrupción, fiscal general de la República anunció recuperación de 912 canaimitas utilizadas de manera irregular. Jornada especial del registro electoral culminará este sábado. Nueva alianza, Venezuela y la India acuerdan estrategia comercial. Cultura. En conmemoración de los 5 años de la siembra del comandante, Ministerio para la Cultura realizará actividad especial este domingo. En PDVSA La Estancia, Orquesta Típica Nacional ofrecerá concierto cargado de joropo venezolano. Regionales. En Yaracuy realizarán este sábado 4º Encuentro Nacional de Burras, Burriquitas y Pollinas. Cultura al Día. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó un conjunto de leyes a la Asamblea Nacional Constituyente, dirigidas al respaldo social de este sector en el país, entre las que figura el proyecto de ley para la protección del parto humanizado. Asimismo, el mandatario nacional entregó el proyecto de ley de paridad e igualdad de género en los cargos públicos. Es muy importante toda la batalla que estamos dando por el futuro. Yo quiero proceder entonces, cumpliendo este concepto de que es más hermoso y grande lo que está por hacerse de aquí en adelante hacia el futuro, y que lo que hemos hecho ha sido el preludio de lo que está por hacer, quiero proceder a entregar formalmente, como gobierno revolucionario, a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, el proyecto de ley de promoción y protección de parto y nacimiento humanizado, para que la Asamblea Nacional Constituyente lo trabaje, lo discuta y lo convierta en ley de la República. Parto humanizado va a tener su ley, mujeres, para proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras mujeres. Yo me declaro el protector de las mujeres embarazadas de Venezuela, de aquí para el infinito, para siempre. Y quiero también entregar oficialmente, presidenta Delcy Rodríguez, quiero entregar la propuesta para que avancemos hacia la democracia paritaria y la elección de todos los cargos populares, mitad hombres, mitad mujeres. Democracia paritaria. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante una rueda de prensa efectuada este viernes, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, informó que en el marco de la lucha contra la corrupción fueron recuperadas 912 canaimitas que estaban siendo utilizadas de manera irregular, al tiempo que indicó que no se va a permitir desde el Estado venezolano que bienes de la nación sean traficados de esta manera. Realizó con apoyo de los órganos auxiliares de justicia, en este caso del CICPC, me acompaña el director nacional del CICPC, comisario Douglas Rico, y el general de brigada, comandante general de la PNB, Carlos Pérez Ampueda, como órganos auxiliares. Hemos logrado, luego de esa puntual y formal denuncia que nos hiciera el ministro de Educación Elías Agua, en el marco de la lucha contra la corrupción, porque quiero que se entienda esto realizado en esos términos, una línea de trabajo que nos permitió que ese uso irregular que se le dio a las canaimitas, donde observamos lamentablemente que muchas de ellas fueron a parar a lugares de envite y azar, casinos, etcétera, siendo algo tan sagrado, ¿verdad?, un instrumento para el estudio, para la educación gratuita venezolana, se logró finalmente recuperar 912 canaimitas a través de varios procedimientos que quisiera detallar rápidamente. Desvío de equipo a través de asignaciones simuladas. Se incluye el sistema que los equipos fueron asignados a un grupo de estudiantes, pero no fue así. Venta de equipos no asignados en el sistema. Los equipos son robados de los depósitos y vendidos. Desvío de equipos en las zonas educativas. Se piden más equipos de lo que se asignan en la escuela y el sobrante se vende. Venta de los equipos por los representantes de los niños que la recibieron en el ministerio. Utilización de los equipos por los representantes para fines distintos a la educación de sus representados. Son las 12:19. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tania D'Amelio, anunció este viernes que este sábado 10 de marzo culminará la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el registro electoral en todo el país y en el extranjero, de cara a las elecciones del próximo 20 de mayo para los cargos de presidente de la República y legisladores regionales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este viernes el ministro para el Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, José Gregorio Bielma Mora, se reunió con el titular de Comercio e Industria de la República de la India, Suresh Babru, en aras de impulsar nuevas estrategias de cooperación bilateral en el ámbito comercial. 12:20. Cultura. Como parte de la programación para conmemorar los 5 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizará este domingo 11 de marzo a las 11 de la mañana un homenaje al líder de la revolución, el cual se llevará a cabo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Orquesta Típica Nacional ofrecerá este domingo 11 de marzo a las 11 de la mañana un concierto cargado de joropo oriental, central y llanero, el cual tendrá lugar en la sede de PDVSA La Estancia, ubicada en Altamira. La entrada es gratuita. Te esperamos. Regionales. Por cuarto año consecutivo, este sábado 10 de marzo a las 2 de la tarde se llevará a cabo el cuarto Encuentro Nacional de Burras, Burriquitas y Pollinas Yaracuy 2018 en la población de San Pablo, evento que en el que participarán más de un centenar de cultores de esta tradición. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con 21 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos una feliz tarde. Visita www.albaciudad.org. Bandera tricolor es lo que somos.

12:31. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y para que bailes con Ilusión del Calipso, solo para ti. Busquemos las razones, juntemos nuestros brazos. 12 y 38 minutos. Somos identidad, somos Salva Ciudad. 46 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Te invitamos al intercambio de saberes, aportes de Juan Vicente Torrealba a la música venezolana. Estarán participando la cantante Anaé Torrealba y Rafael Chucho Acevedo, arpista director de Los Torrealberos. Conversarán sobre el legado del maestro e interpretarán sus temas musicales emblemáticos. Este viernes, 9 de marzo a las 3 de la tarde, aula abierta de la UNEARTE, ubicada al lado del Teatro Teresa Carreño. Te esperamos en el intercambio de saberes, aportes de Juan Vicente Torrealba a la música venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ayer corrupta y sin rumbo, hoy camino a su grandeza, con el 96.3 FM. Thank you. y 59 minutos. No lloramos, pueblo mío, era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. 5 años después de la partida física del comandante Hugo Chávez, el pueblo sigue congregándose religiosamente cada 5 de marzo en el cuartel de la montaña, para rendir homenaje al hombre, padre, hijo, amigo y servidor de la patria venezolana. Allí estaba el pueblo desde tempranas horas en la flor de los cuatro elementos, cumpliendo con el compromiso humanitario y político de estar junto a Chávez. Algunos reían, otros lloraban, agradecían, recordaban y conversaban entre sí, pero siempre allí, junto al espacio donde descansa él. Este encuentro sirvió para que los venezolanos rememoraran la génesis del proyecto político gestado por Hugo Chávez, que aun cuando apareció de la noche a la mañana ante la opinión pública, venía ya con un proyecto estudiado y meticulosamente pensado para el beneficio y la transformación social, que se enfocó principalmente a la evolución y protección a los más vulnerables. Que viva Chávez por siempre y el pueblo venezolano. En algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad. Somos revolución, somos cultura. El poder originario aquí también tiene su espacio. Aló Constituyente, con Néstor Francia y Esther Chiaro. Este y todos los lunes a las 4:30 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:01. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Thank you. mañana y 5 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo le hablé 96.3 FM. Otra. Ciudad, 96.3 FM. Los dignatarios presentes en la 15ª Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, acordaron realizar en 3 semanas un nuevo encuentro para articular un plan económico conjunto como parte de la nueva etapa de la instancia integradora en la que Venezuela propuso debatir el uso de la criptomoneda, el petro. Nosotros hemos propuesto, humildemente, la experiencia del petro como criptomoneda respaldada con riqueza natural, el petróleo. Lo hemos propuesto para que el petro forme parte de la agenda de trabajo económico comercial del ALBA. Y en esta oportunidad hemos propuesto retomar con fuerza el Sucre, el Banco del ALBA, y como eje articulador, el petro, la criptomoneda respaldada en petróleo. Alba Ciudad, 96.3 FM. El bocadillo de la salsa. Tengo mi casa en el campo, la tengo bien adornada. Tengo yuca, tengo ñame, también batata morada. Cuando me voy al mercado a vender lo que trabajo, me siento muy satisfecho, pues yo solito me fajo y solo tengo el derecho. Me siento muy satisfecho, pues yo solito me fajo y solo tengo el derecho. Tengo mi casa en el campo, la tengo bien preparada, adornadita de flores y una hamaca en el solar. Y cuando llego del trabajo, cansado de laborar, mi mujercita me dice, papi, no te pongas triste, que ya voy a cocinar. Mi mujercita me dice, papi, no te pongas triste, 96.3 FM. Le dimos tiempo porque nos igualaran. No pudieron. Se acabó lo que sea. Sé que las palabras que dice la gente transforman lo que siento si es muy diferente. No es verdad. Eso no es verdad. Eso es tan confuso que ellos no entienden. Las palabras vienen, tú no las detienes. No, eso no es verdad. Como duele, yo sé que duele. Que tus oídos sean barreras, que no traspasen nuestra frontera. Que las palabras son como armas, que nos destruyen, no dejan nada. De todo lo que ha pasado, no importa nada, sigo aquí a tu lado. Samba. Aunque en el pasado te hayan hecho daño, en el rencor tú te hayas ahogado. Tienes que confiar, tú tienes que confiar. Sí. Como duele, como duele. Dios, cuando duele, cuando se quiere y no te cree. Y tus oídos sean barreras, que no traspasen nuestra frontera. Y las palabras son como armas que nos destruyen, no dejan nada. ¿Sabes quiénes somos? La nueva calle. No deja nada. El engaño, los embustes escuchados y los problemas provocados, tú sabes bien. No deja nada. Tú me tienes que hacer solo caso a mí, déjate llevar porque... No. Ser amado duele más fuerte que ser 100 veces apuñalado. La verdad radical de todo lo que te he hablado. A pesar de esto sigo enamorado. Así quedó demostrado con este son bailado. Digan lo que digan, seguiré enamorado. Te amo. Son como armas. Esto es cosa de otro mundo. ¡Ochú! ¡La nueva calle! ¡Calle! La 1:33. Alba Ciudad, 96.3 FM. Nuestro amor duró 4 estaciones. 57 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Sean bienvenidos, señoras y señores, a la experiencia alienígena extracorporal. Por favor, mantengan sus mentes relajadas y desconecten su sentido de la realidad. Presentando OVNI Ciudad 96.3 FM. El sistema VQR del carnet de la patria fue activado para que las venezolanas opten al bono del Día de la Mujer aprobado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Luego de escanear el código del carnet de la patria, el sistema informará cuándo se ha asignado el beneficio social mediante un mensaje de texto, acción que será concretada al entrar en la página web patria.org.ve y dar aceptar a la imagen del bono. Alba Ciudad, 96.3 FM. Presidente, hoy más que nunca estamos contigo para trabajar en equipo con tu pueblo, al que dignificas día a día. Que está contigo. Te amamos y hoy más que nunca te lo decimos. Ella era una mujer con una belleza innata, él con su moral en alto, si de principio se trata. Ella, una mujer con recursos espirituales, hacía gala de sus dones físicos e intelectuales. A pesar de todo esto, la suerte le era terca. Muchos hombres en su vida, pero no la valoraban, la trataban de forma perversa, tomaban de ella lo que les apetecía y solo le dejaban una situación vacía. Aquel hombre la encontró danzando con gran soltura, ya no le quedaba nada, solo rastros de hermosura, pero él no vio su cuerpo, vio su alma y su dulzura. A esa mujer inocente la hizo su amor eterno y que sintiera la ternura. Comprendió su pasado, la tomó de la mano, juró llevarla a la vida y que la rodilla en tierra para pedirle al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, para que te cuide, para que te proteja, para que te saque de esta nueva batalla y el resultado sea de victoria. Te lo pedimos no solo los jóvenes de Venezuela, no solo el pueblo venezolano, sino Latinoamérica, el mundo entero, que vea a Venezuela como una esperanza, que vea a Venezuela como una razón de vida. Hay una frase de Bertolt Brecht que dice que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay los que luchan un año y son mejores, hay los que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Y te lo digo hoy porque aunque estamos claros y estamos conscientes del proceso que se está viviendo, de la revolución, de que no hay que flaquear, hoy más que nunca te decimos que te necesitamos a ti, al hombre fuerte, al hombre valiente, al hombre aguerrido. Y te lo dice un pueblo, y te lo dice una revolución, y te lo dice la juventud que te ama, que te habla de corazón. Te necesitamos a ti para que trabajes en equipo con nosotros, de la mano, con el pueblo al que dignificas cada día. Esto es una batalla no solo terrenal, sino que no es una batalla también espiritual. Entonces la sangre de Cristo te cubra, te proteja, te bendiga, para que sigas aquí con nosotros. Adelante, comandante. Dios es el único que quita y pone reyes, y Él te quiere a ti, aquí y ahora, para que sigas luchando y combatiendo fuerte y firme. Que Dios te bendiga. Chao, chao, chao. La 1:44. Alba Ciudad, 96.3 FM. Uno de modernización, uno de calidad para incrementar nuestras exportaciones, y uno de transferencia tecnológica y búsqueda de inversión. Este plan iría desde el año 2018 hasta el año 2022, y creo yo que es simplemente una ratificación del camino que ha decidido tomar Venezuela en materia internacional. Nosotros apostamos al modelo multilateral. Es Naciones Unidas el espacio adecuado, no solamente para debatir diferencias, ¿no? Es también Naciones Unidas el espacio adecuado para contribuir con el desarrollo de los pueblos. Estamos enmarcados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y es un principio no solamente de Naciones Unidas, sino de ONUDI. En estos momentos en donde Venezuela ha recibido ataques unilaterales, que no solamente van contra Venezuela, hay ataques unilaterales que pretenden socavar las bases de Naciones Unidas, las bases del multilateralismo y la base de la convivencia pacífica entre los pueblos. Nosotros apelamos nuevamente a la construcción de un modelo multipolar, de un modelo de participación de todos los países con sus diferencias, y donde Naciones Unidas se emerge, como emergió después de la Segunda Guerra Mundial, como el único espacio de solución de controversia y de avance hacia un mundo más igual, más igualitario, y un mundo donde la paz sea el fin último. ¿Este programa podría extenderse a los demás motores de la agenda económica bolivariana? Bueno, es un planteamiento que le hizo el presidente al director para América Latina de ONUDI. Una vez que regresemos a Viena, vamos a tener una reunión con el director general para ver cómo enmarcamos todo el proyecto que ya llevamos en el área agroindustrial, para después replicarlo en otras áreas de la industria y en lo que sería la construcción de la política pública venezolana de desarrollo de un nuevo marco de industrial incluyente y sostenible que supere el modelo rentista petrolero. Vamos a conversar también con Diego Macera, él es jefe de la delegación de la ONU y presente en nuestro país, para que nos comenten esta primera visita técnica que realizan a Venezuela, cómo evalúan las capacidades técnicas y logísticas de nuestro país en torno al rubro agroalimentario. Bueno, muchas gracias. La ONUDI es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Es una organización técnica que se enfoca como mandato al desarrollo industrial sustentable e inclusivo. Y en ese sentido hemos venido a Venezuela por invitación del gobierno a evaluar y a diseñar un programa que se llama el Programa de País, que se enfoca en el sector agroindustrial y en particular en las 7 cadenas agroalimentares. En esta primera visita que hemos realizado, hemos tenido la oportunidad de encontrar al sector privado, al sector público, a las comunidades y a los campesinos y a los exportadores, cubriendo todo el rango del sector productivo, de la cadena de valor, para identificar las potencialidades y las oportunidades que existen en los diferentes sectores. Visitamos varias comunidades y el potencial existe. Hay una necesidad, como nos expresó también el presidente Maduro, de integración y de articulación de las instituciones y de los actores. Y hay muchas cosas que se van a ir trabajando a partir de mayo, cuando se firmará el programa País de Cooperación entre Venezuela y la ONUDI. Son palabras de Diego Macera, él es representante de la delegación de la ONUDI presente en nuestro país a propósito de esta primera visita técnica que realizan para evaluar las capacidades agroproductivas de nuestro país en marco de la construcción del plan y el programa Patria. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. La 1:49. Alba Ciudad, 96.3 FM. Muchos dicen, la gente piensa que es por ser mujer, no puedes entender ni hacer. Pues yo digo que no, no, no. Levanta tu cabeza y haz escuchar tu voz, y que nadie te domine ni te discrimine, que nadie te maltrate ni te desanime. Sufres más, levántate y verás.

15 minutos. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Minutos.